Es el momento de dar la bienvenida a todos los telespectadores de Televisió d'Eivissa y Formentera que en este preciso instante se incorporan a nuestra sintonía. ¿Y de qué manera se incorporan? Pues vamos a hablar con una invitada que está ya en el locutorio, a quienes vemos, guapísima ella, Nuria Moreno. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una maravilla. Bueno, no hace falta preguntar. Estás fenomenal, muy morena y muy guapa. No paráis. Hemos anunciado esta mañana que claro, las personas trabajan, afortunadamente tienen su trabajo, que están ocupadas a lo largo de toda la semana, y los niños también están ocupados, bien en las escuelas de verano, bien los abuelos, pero los domingos, ¿qué hacemos? Pues los domingos o vamos a la playa, o vamos a la montaña, o nos quedamos en casa, pero claro, los padres tienen derecho, todos los derechos del mundo, a poder disfrutar de sus hijos, con sus hijos, pero de una manera en la cual se vean libres, un poco libres, ¿verdad? Porque es que llevamos una sobrecarga, llevamos un estrés, ¿verdad? Llevamos mucho trabajo, y más en verano todavía. ¿Y los pobres niños? ¿Qué pasa con los pobres niños? Que tienen que ir al cole también en verano y empiezan a funfurronear y no están muy de acuerdo. Bueno, pues aquí se les ha ocurrido a estos señores, a Producciones Baimar y a Events in Ibiza, preparar algo para que todos sean felices. Es que todo el mundo ha de ser feliz, ¿verdad, Nuria? Claro que sí. Entonces, ¿de qué manera lo habéis organizado para que ambos puedan disfrutar? Los niños con sus cosas y sus papás con sus otras cosas. Exactamente. Pero todos juntos. Todos juntos, pero no revueltos. Efectivamente. Bueno, pues cuéntanos, Nuria. Cuéntanos, porque la verdad es que todos somos como niños. Pues yo creo que sí. Ese es el título de los domingos, Somos como niños. Y qué mejor pasar el domingo con tus hijos, pero que se preocupen de tus hijos y que tú estés pues un poco de relax, que puedas estar en la playa, que te puedas tomar una copa, escuchar música en directo. Qué bien. Y los niños pues con actividades. Pues desde San Antonio, desde el Beibar, junto con Events in Ibiza, vamos a organizar Somos como niños todos los domingos. ¡Qué bien! Vamos a hacer ¿todo el verano? Todo el verano, todos los domingos. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Esto no existía cuando yo tenía los niños pequeños. Porque no estaba yo. Bueno, pues consiste que va a haber paella, fideuá, barbacoa. Cada domingo variaremos el menú. Sí. Para los adultos valdrá 8 euros. ¿Qué dices? Sí. Para los niños 6 euros. Y luego habrá actividades para niños. El domingo empezamos con la fiesta de la espuma, body paint, uy, fotocall, uy, y las primeras inscripciones para el Tú sí que vales. No. Sí. ¿Qué me vamos dices? Vamos a hacer un Tú sí que vales. ¿Qué me dices? Sí, bueno, sí. Aquí hay... cuidado, que aquí en Ibiza... Yo creo que se van a apuntar más papis que niños. ¿Para los papis también? No, es para los Para los niños, para los niños. Que hay cada artista que... Cuidado, Muchos, muchos. Bueno. Y yo lo he podido comprobar en la cocina. Ahora me falta comprobarlo, claro, con instrumento. Es que... habéis estado con el chef, o sea, el master chef, el mini chef. Habéis estado haciendo repostería, sí. Los pasteles, los pastelitos. Y debían pues allí formarse un ambiente y un clima donde era propicio pues cantar y hacer tonterías, claro. O hacer payasadas. Y hay niños que sí que valen mucho. Muchísimo. Uh-huh. Vamos a tener la oportunidad a partir del próximo domingo de verlos. Próximo domingo, día 6. Sí. Este domingo empezaremos a hacer las inscripciones desde Beibar, en la playa de la Arenal, de San Antonio. Sí. Y bueno, todo el mundo que quiera participar, ya sabe, tiene que venir a la fiesta. Somos como niños. Bueno, vamos a ver, edades. ¿Hay alguna edad límite? Pues lo pone el cartel desde 0 a 99. Bueno, si viene el de 100 también lo aceptamos. Vale, porque no lo vamos a dejar fuera, pobrecillo. No, por supuesto, no se va a quedar nadie fuera. Hombre, por favor, por favor. Cabemos todos. ¿Y los niños que pueden participar en el Tú sí que vales? ¿Las edades también? De todas las edades. De todas las edades. Si todos nos sentimos niños, si todos en el fondo somos algo niños. Bueno, no veas. Hay cada uno por ahí que dices, parece mentira que tengas tantos años. Si pareces un niño o una niña, sí, ¿verdad? Todavía que guardamos todos algo de niños. Pero llevamos nuestra infancia dentro y todos tenemos un niño en nuestro interior. Bueno, me he quedado sorprendida de esta gran cantidad de cosas que se pueden hacer los domingos, incluso comer, por 6 euros los niños, por 8 euros los mayores, una fideuá que debe estar riquísima, y todas las actividades, y eso durante todo el verano, ¿se dan cuenta? Todos los domingos, desde la Playa del Arenal, desde Bay Bar. ¿Y a partir de qué hora? Pues a partir de la 1. A partir de la 1. Hasta las 6. Nos preparamos, luego comemos todos juntos y luego ya... Habrá música en directo también, para que los papis estén entretenidos y los niños estén haciendo actividades, porque se trata que los niños estén controlados, pero que los papás se relajen un ratito. Habrá monitores. Habrá monitores. Habrán diferentes actividades. Ya he dicho que el domingo empezamos con la fiesta de la espuma. Habrá photocall, body paint. Vendrá una chica a hacer como unas pulseritas, también muy chulo. Sí. Y cada domingo iremos alternándolas, aparte de los juegos de playa. Bueno, luego en septiembre, eso hay que publicarlo, ¿eh? Sí, luego en septiembre haremos la final. En septiembre haremos la final y haremos una que haya documentación de todo lo que ha pasado durante el verano. Y en septiembre queremos también hacer la final de los concursantes junto con una comida benéfica para los niños de ANNEF. Muy bien. Siempre pensáis también en los... En el lado solidario, que es muy importante. En el lado solidario, que es muy importante, efectivamente. Estoy, ya te digo, sorprendida y muy, muy contenta de que se hagan ese tipo de actividades para que así puedan decir, tenemos una excusa para salir de casa, no quedarse en casa. También cansa la playa. Claro. Todo un día de playa es cansado, tanto para los niños como para los mayores. Hay muchos que los papás dicen, no, yo no me voy a la playa porque me lleno de arena y me unto de aceite y tal y cual y que no y que tal y que cual, que hoy hace viento de poniente y van a hacer olas. Pues allí lo tenemos todo. La verdad es que el sitio está muy bonito, aparte de la playa, en el Bay Bar, pues es un bar tipo lounge, donde se puede disfrutar y puedes estar perfectamente los papás y los niños también, por supuesto. Pero va más enfocado a que los papás estén en el restaurante, tranquilos, con música en directo, y los niños en la playa. ¿Y qué tipo de actividades pueden hacer los papás? Por ejemplo, ¿hay música en directo? Hay música en directo, pueden bailar. Hay la comida, pueden bailar. Pueden participar también en los juegos de los niños. Pueden participar en los juegos de los niños, que será muy divertido. Y se pueden tomar una copa. Y pueden hacerse fotos en el photocall. En el photocall. ¡Oh! Que a todos nos gusta el photocall. ¡Qué maravilla, ¿verdad? Los photocalls, tengo que decir, van a ser temáticos, ¿eh? ¿Temáticos? Sí. Ah. Cada semana lo... ¿Un tema? Sí. Diferente. Muy bien. El tema de esta semana, ¿ya lo sabéis? Flower power. Madre mía. Madre, ¿vais a hacer flower power también a lo largo del verano? También. Y la movida, y en fin, muchas cosas. Es que Miguel de Beibar es que es un artista pensando, y dos artistas juntos, pues sale un evento. Se sale del patrón ya. Muy bien. Oye, ¿vendrás a mitad de verano así a contarnos cómo está funcionando la cosa? Porque claro, yo le veo muchas posibilidades. Y desde aquí lo recomendamos. Y no solo para la gente de San Antonio, es para toda la isla. Para toda la isla. Residentes como turistas que quiera que pase y quiera venir, pues estará encantado. Por supuesto. Encantado. Además, la playa del Arenal, que tiene esa arena que por fin nos muy bien cuidado. Ayer. Hombre, por fin, después de tanto tiempo de luchar para que quitaran esos esqueletos. Los barcos varados, sí. Los es barcos un poco varados. Complicado, yo lo sé que es complicado. Sí, hemos hablado del tema en otras ocasiones y con autoridades del municipio, vaya, del Ayuntamiento de Sant Antoni, y con otras autoridades también de las que dependía el retiro de estos barcos varados, pero realmente ha sido justo a punto. Justo. Yo había mandado una instancia para arriba y digo, por fin. Muy bien. Puede ser. Muy bien. Bueno, pues ya saben, en Sant Antoni, a partir del próximo domingo, 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde, ustedes y los niños pueden pasarlo en grande. Despreocuparse totalmente, y porque allí enchufes de baterías hay, ¿verdad? Sí, sí. Por aquello de que te conectas... móviles. Desconectas del exterior, dejas los móviles, las tablets, lo dejas todo en casa. Sí. Y únicamente te llevas el cargador de tus baterías. Exacto. Entonces, el lunes, como nuevo. Bueno, total. ¿Y los niños? ¿Qué recuerdo? Y los niños encantados, porque los niños pobres también en verano les tenemos que hacer ir a la escuela de verano. Sí. Los domingos los padres están cansados, es que es siempre lo mismo. ¿Dónde vamos con los niños a la playa? Que no lo veo, que no lo controlo, ¿dónde está? Pues una manera de tenerlos controlados con monitores, y bueno, yo creo que que la gente le gustará. Le gustará. Esperemos que así sea. Ya decimos que ha sido una idea de producciones Baibar. Baibar. Hay que corregirlo entonces. Y Events Ibiza. En Ibiza. Bueno, pues Nuria, de verdad, muchísimas gracias por venir a contárnoslo. A mediados de verano hablaremos de la experiencia, cómo está resultando, cómo van esos artistas. Sí. Y después hablaremos ya también, acercándonos a septiembre más o menos, que será la final, pues hablaremos de cómo ha resultado el experimento. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Muchísimas gracias. Y gracias.